directo en la mañana de la Sierra de Cádiz. Seguimos en la mañana de Radio Guadalete y ahora, pues bueno, como ya les comentaba anteriormente, una de las buenísimas costumbres de los lunes para abrir la semana es hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, temas de actualidad que el doctor desarrolla con nosotros aquí en la radio, como siempre, haciéndolos accesibles, muy muy accesibles para todos, ¿no? Para que la sanidad se convierta en algo cercano y cada semana aprendamos un poquito más. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y como siempre, en un día soleado hoy aquí en Ubrique, pues encantado de estar en este día y celebrarlo con todos ustedes. Bueno, la verdad, como yo digo siempre, y no es que lo haya inventado yo, para romper el hielo nada mejor que hablar del tiempo, ¿verdad, Antonio? Vamos a seguir hablando un poquito del tiempo porque, desde luego, estamos viviendo unos días de otoño durante las últimas jornadas que son una auténtica maravilla. Es para saborearlos poco a poco. Pues sí, hoy, esta mañana ha estado... Sí, Antonio. Temprano. Sí, me oyes. Y he visto las nubes sobre la Sierra de Grazalema, cómo tropiezan las nubes en la Sierra de Grazalema, en el Pinar, y era un espectáculo grandioso. En fin, pero yo creo que todo el mundo en su zona tiene espectáculo, lo mismo en la costa que en la sierra, estamos en una zona privilegiada, y yo creo que días como estos pues son de admirar, porque además no hace frío, no llueve, hace sol, alternando con algunas nubes, y la verdad es que es un día para saborearlo. Para enmarcar. Antonio, tú me oyes bien, ¿verdad? Perfectamente. No tenemos ningún problema de sonido. Es que de momento he perdido yo el sonido por completo, me he quedado completamente en blanco. Digo, ¿qué ha pasado algo? Pero no, será que tendremos que cambiar aquí algún aparatito también nuevo. En fin, o viejo, mejor dicho, por uno nuevo. Antonio, entramos en materia. En el día de hoy, la noticia sanitaria de la cual vas a hablar en tan solo unos segundos es la siguiente. El número de bebés prematuros ha aumentado desde el año 96 en un 48%. Pues sí. Esta semana pasada pues se ha celebrado el Día Mundial de la Prematuridad. Y han dado esta noticia que la verdad es una noticia alarmante, porque hay que tener presente que la prematuridad, es decir, los niños que nacen antes de las 37 semanas del embarazo, que es la definición de prematuro, aquellos niños que nacen antes de las 37 semanas, pues tienen, estos niños tienen es la primera causa de muerte en los bebés de estos meses de vida. Es decir, que es una afección bastante importante. Ten en cuenta que también es la segunda causa de muerte, la primera es la neumonía, ¿no?, en los niños menores de 5 años. Es decir, que la prematuridad, el nacer prematuro, es algo muy importante. Bueno, aunque tampoco es para que, en fin, que cada vez que haya un niño prematuro, pues nos pongamos en plan trágico exagerado, porque hoy, gracias a Dios, la medicina tiene mucho adelanto. Por ejemplo, yo he tenido de mis 3 hijos, 2 fueron prematuros, están perfectamente, son médicos. Mi nieto, el único nieto que tengo, ha nacido prematuro, es decir, que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que, bueno, no pasa nada, es decir, de que hoy día hay muchos medios, pero que es un problema, de todas maneras, ante un niño prematuro, tiene que estar en el hospital, tiene que estar observado, y, en fin, normalmente salen bien, porque estamos en un sistema sanitario que lo acoge, pero hay muchos sitios en donde la prematuridad es una afección muy, muy, muy grave y causa un gran número de muertes y de otros problemas. Antonio, imagino que en lo que se considera un bebé prematuro habrá, evidentemente, diferentes estados, ¿no? No es lo mismo cuando han pasado 8 meses que cuando pasan 6. No, por supuesto, la definición, como he dicho, es bebé nacido antes de las 37 semanas completas de gestación. Pero, por supuesto, si en vez de las 37 nace en las 27, pues es mucho más grave. Es decir, cuanto más joven o cuanto menos edad tenga un recién nacido, pues mucho más grave, porque sus órganos no están completamente desarrollados, especialmente 2. Uno es el sistema inmunitario, que es el que fabrica las defensas contra los gérmenes, contra los microbios, y entonces, al no estar desarrollado, pues es más frecuente en los niños prematuros las infecciones. Y por otra parte, tiene el problema de la respiración. El aparato respiratorio no está completamente desarrollado en los bebés prematuros y tiene muchos problemas a la hora de respirar cuando nacen. Entonces, estas dos son dos complicaciones muy importantes, o dos situaciones muy importantes en los bebés prematuros. Y de todas maneras hay otros, ¿no? Hay otros trastornos, como son, por ejemplo, que muchas veces no tienen fuerza para mamar, no tienen fuerza para comer, y entonces hay que darle una alimentación a través de sondas. También tiene un problema con la regulación de la temperatura, entonces hay que ponerlo en una incubadora donde tenga la temperatura adecuada. Todos recordarán, las personas que ya tienen cierta edad, cuando hace décadas, pues los niños que nacían, entonces en sus casas la gran mayoría, cuando nacían antes de tiempo, pues le ponían bolsitas de agua caliente, botellas de agua caliente, porque ya digo, no tienen grasa en la debajo de la piel, tienen muy poca grasa, está bien desarrollado, entonces no se protegen contra el frío y son muy susceptibles a enfriarse, ¿no?, a la hipotermia. En fin, son algunos, después puede haber problemas también de sistema nervioso, en fin. Ya digo, como te dices bien, hay varias clasificaciones. Ya digo, prematuro es todo aquel que nace con menos de 37 semanas de gestación, porque el parto que se considera normal va, o a término, que también se llama, es el que va de 37 a 42 semanas de gestación, que ese es lo normal. Y después también hay gente que, bueno, niños que nacen posterior a las 42 semanas, ¿no? Y son los que se les llaman niños de postérmino o posmaduro, que son los que nacen después de las 42 semanas de gestación. Esas son las clasificaciones que hay a la hora de nacer un bebé. Antonio, dentro de los nacimientos prematuros, ¿a partir de qué semana de gestación podremos considerar, o de qué semana de gestación hacia abajo podemos considerar que la posibilidad de supervivencia es muy muy poca o prácticamente nula? Es muy difícil porque hay niños que han nacido y con un peso de 1,5 kilos, hasta de 1 kilo y hasta de 800 gramos y han salido adelante. Es complicado porque depende de muchos factores, depende del nivel sociosanitario en que se encuentre, de también de si tiene alguna otra complicación por falta de desarrollo, pero en fin, más que nada, muchas veces se tiene más que nada el tiempo y el peso, lo que pesa el niño, porque el tiempo nos da la madurez de los órganos y el peso nos permite también saber en parte cómo está el desarrollo de esos órganos por dentro. Pero, en fin, lo normal en un prematuro es que estén alrededor de 2,200, bueno, digo lo más frecuente, 2,200, 2,500, 2 kilos, pero cuanto más baja de eso, pues más complicaciones tiene. Si no hay un, es decir, que no hay una cifra exacta para decir que la mortalidad es segura. Hombre, ya 800 gramos o 1000 gramos son cosas bastante extremas, ¿no? Así que en fin, que eso es difícil de salir, pero en fin, que hay casos que han salido con muy bajo peso. Bueno, ¿y qué causa? ¿Cuál puede ser la causa o causas de que estos nacimientos prematuros hayan incrementado casi, en fin, un 50% más durante los últimos años? Bueno, realmente no explican las causas. ¿Y sabe cuáles son muchas de las causas de la prematuridad? Pero hay otras que no se saben. Por ejemplo, se sabe que en las mujeres muy jóvenes o en las ya mayores, mayores de 35 años y las menores de 15 años, son más frecuentes los casos prematuros. Hoy día estamos viendo que por circunstancias socioeconómicas las parejas cada vez tardan más en casarse y en tener hijos. Y claro, hoy día la situación no permite muchas veces casarse antes, o formar una familia, o casarse, o mantener una unidad familiar antes. Y entonces las mujeres llegan con una edad bastante mayor que hace unos años, y es sabido que la mayor edad de la mujer va asociada con un mayor índice de prematuridad. También se sabe, por ejemplo, que enfermedades como la diabetes, las enfermedades del corazón, los embarazos múltiples, como por ejemplo los mellizos, los gemelos, los trillizos, pues son también más dados a prematuridad. Otras causas son anatómicas, es decir, por ejemplo, cuando el cuello de la matriz, cuando el cuello del útero, es decir, por la parte más baja de la matriz, por donde sale el niño, pues está débil, pues entonces se abre antes de tiempo, se dilata antes de tiempo y da lugar a que nazca el niño. Otras veces son anomalías congénitas de la matriz, que están, es decir, tienen defectos anatómicos, en fin, la mala nutrición, infecciones, la tensión arterial alta, en fin, hay muchas circunstancias que pueden dar lugar a esta prematuridad, pero hay veces que no se sabe el porqué. Ahí también presente una causa que también es muy conocida, y es el tabaco. El tabaco está demostrado que es una causa de que nazcan niños prematuros, porque como ya hemos dicho muchas veces, el tabaco tiene muchas sustancias nocivas, tóxicas, y muchas de ellas hacen primero que el niño no respire bien, porque el oxígeno que le llega a través de la madre no es puro, es decir, está contaminado por una baja concentración de oxígeno debido a la nicotina y las sustancias tóxicas del tabaco, y por otra parte parece ser que aumenta la contractilidad de matriz. La matriz se contrae más, el útero se contrae más rápidamente, más a prisa, y da lugar a que nazca el niño antes de tiempo. Evidentemente, todos los datos que has dado desde el punto de vista médico son importantes, pero lo que has dicho en principio, Antonio, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La circunstancia, la situación socioeconómica no se da, no se presta a que las parejas se casen pronto, o al menos vivan juntas pronto y empiecen a tener hijos, ¿no? Hombre, sería cuestión de otro debate, pero no solamente por el tema económico, sino el tema social. Parece que se va perdiendo un poco esa obligatoriedad, ¿no?, de casarse lo más rápido posible, de formar una familia. La gente cada vez piensa más en vivir a gusto, en vivir bien, que en, en fin, agobiarse, ¿no?, entre comillas, con un matrimonio y un montón de hijos. Bueno, tú eres bastante joven, Pablo, y conoces mucha gente joven de tu edad y eso, y podrás convenir conmigo en que hoy día es complicado tener hijos, ¿eh? Antes, es decir, las personas ya de una cierta edad saben que hace unas décadas, o tú mismo quizás, pero en fin, esto ha ido cambiando rápidamente. Los niños jugaban mucho en la calle, tenían familiares cercanos que vivían en casa de vecinos o vivían cerca, y unos cuidaban de los otros, eran muchos hermanitos, muchos primos, el mayor cuidaba del más pequeño, y entonces, pues, aunque los padres, por supuesto, cuidaban de los hijos, pero había una mayor entramado social que permitía que el tener hijos no fuera tan gravoso. Hoy día, como está la economía, en cómo está la situación social, tener un hijo, que si hay que llevarlo a la tubería escolar, que si trabajan los dos, que si ahora uno se queda en paro, que si la hipoteca. Y tener hoy día 4 o 5 hijos, eso para la mayoría de las personas es impensable. Ya tener uno ya es complicado, y muchos se lo piensan porque todavía están pagando hipoteca o pagando el coche o con inestabilidad laboral, sin saber si dentro de un mes van a estar trabajando, y saben que un hijo hoy día comporta, en fin, un gran sacrificio, y además hoy día las exigencias son muy grandes. Hoy hay que estar muy preparado, hay que darle estudio a los niños. Antiguamente, bueno, hace unas décadas, los niños, cuando cumplían 14 o 16 años, muchos de ellos ya tenían trabajo, aunque fueran de aprendices, no constituían la carga a la familia. Se iban a la mili, cuando venían de la mili, prácticamente la mayoría estaban trabajando o emigraban a Alemania. Es decir que, pero hoy día, está como está la situación socioeconómica, de competitividad, y los colegios y, en fin, cualquier cosa, pues yo creo que las parejas se lo piensan mucho a la hora de tener más de un hijo, ¿eh? Y el primero ya muchas veces llega bastante tardío. En fin, bueno, yo soy joven, como tú has dicho, pero tengo edad ya de tener 7 u 8 hijos, ¿eh? Antonio, no te creas, tampoco, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que a partir de los 14 años o 15, pues cualquier persona puede tener un hijo, ¿eh? Bueno, entonces ya no 7 u 8, sino 10 o 12, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con ese tema porque, como te digo, es muy muy interesante, ¿no? La de cosas que se podrían haber aquí, sobre todo cuando hemos tocado el concepto socioeconómico. La sociedad cambia mucho, porque tampoco, ya para terminar, Antonio, me negarás que aparte de todo lo que tú has comentado, evidentemente la tecnología ha subido muchísimo, y digo esto porque ahora las necesidades, entre comillas, porque no es que sea necesario para vivir, pero claro, todo el mundo quiere tener muchas cosas, y antes en casa con un televisor y una radio, y a veces, bueno, sin televisor incluso, en los tiempos más antiguos, se estaba feliz, pero hoy se necesita tanto dinero para tantísimas cosas extra, que claro, evidentemente es que no queda prácticamente para nada, ¿no? Bueno, ten en cuenta de que, ya digo, hace un cierto tiempo, no hace tanto, hace unas cuantas décadas, tener un coche casi era un lujo, era cosa de rico. Después ya vino el coche 600, el 600 y otros coches, y hoy día no tener coche es casi no tener trabajo, porque rara es la persona que tiene el trabajo a la puerta de su casa. Así que hoy día muchas veces pues hay que coger cosas casi para todo. Pero no solamente eso, sino que es que hoy día hay que tener ordenador, hay que tener también un teléfono móvil en el bolsillo, cosas que antes eran impensables. Teniendo el que tenía teléfono alguno, después empezaron ya todo el mundo, pero era un fijo. Pero hoy día en una misma casa todos teléfonos. Hoy día hay que coger autobús para cualquier cosa, porque las barriadas están en las periferias de las ciudades. Antes se vivía en núcleos muy cerrados, en los cascos antiguos de las ciudades, y se iba a pie o en bicicleta casi todos lados. Hoy no. Hoy hay que coger un autobús o tener tu propio coche. Sí que han cambiado muchas cosas, que como tú bien dices, sería para un debate largo y tendido, que sería muy, muy interesante. Vamos, que está la cosa como para tener hijos. En fin. Bueno, vamos con el tema del día, Antonio. Nos vas a hablar del día 14 de noviembre, fecha ya pasada, día en el cual se celebró el Día Mundial de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Podríamos considerar esta enfermedad, podríamos englobarla dentro de las popularmente conocidas como raras? No, en absoluto. En absoluto. Es todo lo contrario. La EPOC es de las más frecuentes que hay. y bueno, es frecuentísima y todo el mundo la conoce. Lo que pasa es que el nombre parece un poquito raro. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y para hablando así en castellano es lo que toda la vida de Dios se ha entendido como bronquitis crónica. Mi padre tenía bronquitis. Ahora sí me suena, así sí me suena mucho más. Lo que pasa es que la época a mí me sonaba un poco extraño, pero lo de la bronquitis sí, evidentemente. Claro, la bronquitis crónica, la gente fumadora, las personas mayores que estaban siempre tosiendo porque eran fumadoras, eso lo conoce todo el mundo. Es decir, la persona, y además antes, tú eso quizás no lo recuerdes, pero yo me acuerdo perfectamente que en las oficinas públicas y muchos sitios había unos recipientes para escupir. Y donde iba la gente, en vez de, y en la calle se escupía mucho. Y expectoraban, blum, blum, blum, a la escupidera aquella. Eso lo había, yo digo, en muchísimos sitios, tan normal, en sitios donde escupir. Y es que era frecuentísimo que la gente fumara, y por tanto la bronquitis crónica, que es una de las enfermedades que engloban a, en fin, a lo que se llama EPOC, pues frecuentísimo, y todavía sigue siendo, porque yo digo, la EPOC ahora es una de las principales causas de muerte del mundo. La EPOC fundamentalmente engloba enfermedades respiratorias crónicas, y hay dos fundamentales, que son la bronquitis, la inflamación de los bronquios crónica, y el enfisema. El enfisema, quizás no sé si tú la conoces exactamente lo que es. El enfisema pulmonar, ¿no? Sí. Hombre, he oído hablar de él, pero para establecer aquí ahora mismo una definición, no. Que es una enfermedad pulmonar, pero que parece rara. Que parece, y es que va, y es frecuentísima, y que todo el mundo la conoce. Lo que pasa es que por ese nombre suena un poquito raro. El enfisema se da mucho en fumadores también. Los fumadores, aparte del cáncer y de otras muchas enfermedades, hay dos enfermedades pulmonares muy frecuentes, que son la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es la bronquitis y la inflamación de los bronquios, los tubos que llevan el aire desde la tráquea hasta la parte final de los pulmones, y estos tubos se inflaman por los efectos de los tóxicos, es decir, del aire contaminado con tóxicos, con muchas veces con algunos microbios, y fundamentalmente por el humo del tabaco, es la causa más frecuente. Y entonces se inflama, produce mucosidad, produce una serie de irritaciones y aparecen como cicatrices, no son cicatrices como tal, pero son parecidas, fibrosis, que va estresando los tubos de los bronquios, y la persona le cuesta trabajo respirar. Pues claro, al estar eso inflamado, pues el aire le cuesta trabajo pasar por ello, porque están más estresados. Eso es la bronquitis crónica. Y el enfisema es una enfermedad que también muy frecuente en los fumadores, se caracteriza porque la parte final de los bronquios, que terminan como unas bolsitas, como parecida a unas bolsas, estas bolsitas se rompen, es como una esponja. Sabemos todos que los bronquios son como esponjas llenas de oquedades, pues me entra el aire y de ahí pasa la sangre. Pues bien, estas bolsitas que hay al final de los bronquios se rompen y forman un solo globo más grande, pero ese globo grande dificulta el paso del oxígeno a la sangre. El oxígeno, como mejor pasa a la sangre, es cuando está distribuido en pequeñas bolitas, en pequeños globitos. Pues al romperse todos los globitos se causa el enfisema. Y hemos visto a estas personas que han fumado mucho, ya mayores, que tienen el tórax, el pecho, muy hinchado. Parece un atleta o un pecho muy grande, y sin embargo están ahogándose. Y es por eso, porque es que está formado ahí como una especie de globo en los pulmones muy grande en lugar de muchos globitos pequeñitos. Eso es el enfisema. Y pues bien, con todas estas enfermedades respiratorias que causan obstrucción en los bronquios, que además esta obstrucción, esta dificultad para respirar es permanente, prácticamente apenas puede volver atrás, aunque se utilizan fármacos que mejoran algo, y son, ya digo, en España causa muchísimas, 50 muertes diarias las que causa, es decir, que y afecta a 2 millones de personas. Es decir, que no es una enfermedad rara ni mucho menos. Es decir, actualmente la EPOC, es decir, o toda esta enfermedad respiratoria donde el paciente por problemas pulmonares no puede respirar, se ahoga, se cansa y ha sido fumador, afecta a más de 2 millones de personas y causa 50 muertes diarias. Es decir, que causa más muerte que los accidentes de tráfico. Es decir, que es una enfermedad muy importante. Hombre, ya cuando hablábamos de EPOC, a mí me has pillado aquí con mi dosis diaria de ignorancia, pero ya cuando has dicho el tema de la bronquitis, evidentemente me suena bastante. Por cierto, Antonio, estaba pensando mientras te escuchaba desarrollar este tema de la EPOC, la cantidad de afecciones, ¿no?, de patologías, de enfermedades asociadas al aparato respiratorio que son ocasionadas por el consumo de tabaco. Fundamentalmente el tabaco es un tóxico muy grande, y que es un veneno público. Respecto a lo que tú decías, Pablo, de que ahora ya comprende mejor lo que significa la EPOC, tengo que decirte que se ha hecho una encuesta reciente entre la población española y 9 de cada 10 no sabe lo que significa la palabra EPOC. Así que es muy normal, es decir, y los que la saben es porque la padecen. Me siento mejor. La palabra es un poco rara, ¿no? De poner EPOC, uh-huh. Enfermedad pulmonar, eso lo entiende todo el mundo. Obstructiva significa que hay un atasco, sí. O una obstrucción, y crónica, que no es una bronquitis y que has cogido un resfriado y te está complicado y dura una semana, 2 semanas y se te cura. No, esto es continuo. Enfermedad pulmonar obstructiva, porque se ataca, y crónica porque dura, hasta que te muere prácticamente. Ya. Bueno, pues estar dentro de los ignorantes de este país, al menos en materia de EPOC, me deja mucho más tranquilo, Antonio. Ya poder dormir mucho mejor hoy, bueno, porque ya te digo... Yo no creo que sea ignorancia, sino simplemente es desconocimiento de algo normal, que no se te ha explicado. Nadie tiene culpa de que no se expliquen estas cosas. Los médicos sacamos estas palabrejas, estos acrónimos, ¿no? estas cosas, y si no lo aplicamos, pues nadie nace sabiendo. Es decir, que son palabras nuevas que se utilizan, sí. con terminología científica, y que tampoco hay que preocuparse en excesivo ahora. Para eso estamos los médicos. Que bueno, si era broma, que deberíamos hacer, si tuviéramos tiempo, explicar estas cosas, que son muy sencillas, para que todo el mundo supiera exactamente a qué atenerse cuando se escucha. No, sí, te lo decía completamente en broma. Estaba un poco así en tono jocoso con eso de la ignorancia y demás. No pasa absolutamente nada, pero eso estamos para aprender. Además, la ignorancia se cura preguntando. Totalmente. Es la mejor forma para reconocer la ignorancia hacia los sabios. Hay un refrán que yo ya he comentado alguna vez, bueno, un refrán, una cosa que yo escuché, uh-huh. y era de una persona que no sabía ni leer ni escribir, pero que solventaba todos sus problemas. Y un amigo le preguntó, oye, Juan, tú como no sabiendo ni leer ni escribir, tú te defiendes la vida, porque hoy día me dice, yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Muy bien. Y ya está, y se acabó el problema. Completamente cierto. Bueno, en fin, Antonio, pues ya para terminar, vamos con la sección. Bueno, si quieres apuntar alguna cosa más para ya cerrar el tema de la EPOC. Sí, solamente decir que el síntoma fundamental de la EPOC, dice, bueno, ¿y esto cómo puedo yo saber que tengo EPOC? Porque hay que ponerse un tratamiento antes de que empeore. Pues muy sencillo, la tos continua y con expectoración, al menos durante 3 meses al año. Es decir, que dices, yo que la mayor parte del año, gran parte del año, estoy tosiendo y expectorando. Es significativo de bronquitis crónica. Y si una persona tiene el tórax muy inflado, es decir, el pecho, como si hubiera cogido mucho aire, respirar y hubiera retenido el aire. Así continuamente el pecho hinchado, como muy grande, y con dificultad para respirar, y ha sido fumador, pues es candidato también a tener el enfisema. Que acuda al médico ante un ahogo permanente o continuo, le hace una espirometría que consiste simplemente en respirar a través de un tubo y que está conectado a una máquina, y ahí le dicen si tiene EPOC, el grado de gravedad, es decir, hay diferentes grados, y le mandará un tratamiento que he tomado, cuanto antes se tome, que son unos sprays y unas cosas que muchos de los oyentes ya estarán usando, que tengan esta enfermedad, pues mejora muchísimo y evita las complicaciones. Pues muy bien, ahora sí que damos ya por cerrado el tema de la bronquitis. Vamos con la sección de preguntas al médico, la sección de consultorio, donde vas a hablarnos el día de hoy de alguien que te ha preguntado acerca de por qué las causas del desprendimiento de útero y de vejiga urinaria. Sí, porque esto es algo que nos preguntan frecuentemente, que nos preguntan y por la que te acude frecuentemente al médico de cabecera. Personas con una cierta edad, esto no se da en personas jóvenes, habitualmente son personas ya de más de 50 años, en donde dice que, doctor, es que se me sale un bulto por mis partes, dicen las mujeres. Es si por la vagina le sale como un bulto y se asustan. Y claro, el médico le pregunta y la mira y ve que es la vejiga de la orina o el útero, la matriz, que están asomando por la vagina. Eso es lo que se llama un prolapso o desprendimiento de matriz o de vejiga de la orina. Y dice, bueno, ¿y este bulto por qué? Porque se me sale a mí la vejiga, parte de la vejiga de la orina, hacia el exterior, ¿no? O de la matriz. Y esto es porque la musculatura que tenemos, o que, en fin, todos, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, que es las que sufren, como es lógico, los prolapsos de vejiga y de vagina, y de matriz, se debe a que los músculos que la sustentan están débiles. Es decir, que el músculo que va desde el ano hasta a la vagina, pues toda esa zona, todo ese fondo, que se llama suelo pélvico, el suelo de la pelvis, que toda esa musculatura de las partes bajas, pues está muy endeble y entonces pues no se contrae bien. ¿Y qué ocurre? Que entonces no retienen a la vejiga en su sitio y no retienen a la matriz en su sitio, y además los ligamentos que también sustentan esta zona, es decir, hay unos tirantes que sujetan la matriz, a la estructura abdominal, también debido a los partos, fundamentalmente debido a los partos, y otra vez también a la obesidad, personas gruesas, pues estos tirantes que sujetan la matriz pues están flojos, son unos elásticos que están flojos y entonces se descienden y salen por la vagina. Esto es, ya digo, bastante frecuente en muchas mujeres, y le provocan también que se hagan pipí, se le escapa el pipí, así que hay una expresión muy vulgar, bueno, vulgar, muy frecuente, en fin, coloquialmente, me meo de risa. Y es que estas personas, al hacer un esfuerzo con la risa y tener la vejiga de la orina descolgada cerca de eso, pues se comprime, las vísceras bajan, las tripas bajan, y comprimen la vejiga, que ya está desprendida, y se escapa pipí y se orinan. Y son mujeres que, ya digo, a partir de los 40 y tantos, 50 años, también tienen pequeños escapes de orina, van andando y se les escapa la orina, tienen que llevar continuamente compresas. Eso, digo, es muy frecuente, lo que pasa es que los hombres, pues ese problema, como no lo tienen, además son problemas íntimos, pues no lo conocen muchas veces, y es el problema que tienen muchas mujeres. Entonces, digo, el por qué, digo, son los partos fundamentalmente y la obesidad. Solución, también muchas veces la falta de ejercicio. Hay que ir al médico, el médico de cabecera normalmente suele remitir a la matrona, la cual en los centros de salud suele haber talleres para fortalecer el suelo pélvico. De todas maneras, quien no tenga tiempo de ir por ahora o lo deje para un poco más tarde, les recomiendo, y aunque estén bien ya esta señora o señoras que hayan tenido hijos o que sean obesas, les recomiendo que hagan unos ejercicios que son los ejercicios de Kegel, K-E-G-E-L, pueden verlo en internet, donde se lo explica muy bien, y sí, ya digo, antes de ir a una matrona, que es la que mejor te lo puede enseñar, y que en principio es muy sencillo, es decir, esto ya lo puede hacer cualquier señora en su casa, que es simplemente, cada vez que va a hacer pipí, cada vez que va al inodoro, al váter, retener la orina varias veces, es decir, que no orinar de golpe, sino orina un poquito y retiene la orina, orina otro poquito y retiene la orina, orina otro poquito y retiene la orina, así hasta que vacíe la vejiga. Y también, por ejemplo, viendo la tele o estando, aunque esté de pie en cualquier lado, hacer un ejercicio como de retener la orina, como si se le fuera a escapar. Eso contrae los músculos que están alrededor de la vagina y alrededor del uréter, de la uretra, y van fortaleciendo estos músculos. Es un ejercicio muy sencillo, lo de hacer la pipí muchas veces y cortando la orina, y que son muy eficaces. Ya digo, y más adelante, si persiste el problema, pues no duden en acudir a su médico de cabecera o a la matrona para que estén en un taller donde hacen estos ejercicios, que son muy fáciles y que le permitirán tener una vida más confortable. Pues muy bien, prevenir. Más vale prevenir que curar, ¿no? Yo me acuerdo de un programa de televisión cuando yo era pequeño, lo veía mucho en mi casa, con Ramón Sánchez Ocaña. Tú lo recordarás perfectamente, ¿no, Antonio? Sí. Más vale prevenir. Sí, era un programa. No, y actualmente hay muy buenos programas en televisión española. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hay un programa que es Saber Vivir, otro Más Vivir. Uno está en la primera cadena de televisión, otro está en Intereconomía, a las 10 de la mañana, y que yo se los recomiendo a todos los oyentes, porque van magníficos profesores, magníficos médicos profesionales de toda España con mucha experiencia, y donde todo esto que yo estoy explicando y muchas más cosas pues sirven para que todo el mundo pueda tener conocimiento de las cosas más normales que ocurren en nuestra vida en cuestión de salud. También, Antonio, aparte de los programas que tú has comentado, me gustaría, o del programa, prácticamente es el mismo, lo que pasa es que en otra cadena con otro nombre, me gustaría también recomendar a la audiencia un programa fantástico que hay en radio, que dirige el doctor Antonio Rodríguez Carrión en Radio Guadalete por las mañanas de los lunes a las 11, no sé si lo conoces tú. Muchas gracias por decir algo, conozco. Algo te suena, ¿no? También, que también muy interesante en Canal Sur, y ya muchos de los oyentes lo escucharán los sábados y los domingos a las 3:30 después de las noticias. En fin, que hay muchos programas que sirven, son audiovisuales que pueden, ya digo, ayudar a muchas personas que tengan un problema a escucharlo. Y por supuesto, los programas de Radio Guadalete no solamente es cuestión de salud, sino otros muchos temas que también son muy necesarios a esta realidad, y que contigo, Pablo, hoy no estamos dando piropos, van a decir que nos demos un besito, que son muy interesantes y que yo creo que del agrado de todos. Hombre, hoy está la cosa bien, Antonio, porque primero me has dicho que soy muy joven. Hombre, no es que sea muy viejo, evidentemente, pero tampoco soy tan joven. Y ahora estamos echándonos piropos con el tema de la radio y demás. Pues bueno, hoy el día, bueno, he cogido 3 kilos más. Pablo, perdóname un momento, que sí. Estoy escuchando voces por aquí. No me digas. Que se besen. Ah, digo, espérate, me ha asustado. En la calle estoy escuchando eso. Sí, pero me ha asustado, digo, ¿se está escuchando una psicofonía o algo? No. Ya lo que faltaba aquí, una psicofonía, un fantasma, la radio. Claro. En fin. Pues Antonio, como siempre, ha sido un placer y la próxima semana estaremos aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Vale, pues hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.